cuesta el hombre rico del mundo. Muy buenas tardes a todos y todas los radioescuchas de Radionauta FM 106.3. Estamos en León Belico del Mundo, el programa semanario de noticias internacionales que tiene esta querida Radionauta FM 106.3. Nos pueden escuchar también por internet a través del www.radionauta.com.ar. Emisión 190 de este programa que ya lleva ya 5 años al aire de Radionauta, que en esta ocasión tiene la ausencia por enfermedad de su conductor Federico Larsen. Bueno, lo vamos a intentar reemplazar. Yo soy Juan Ignacio Arechaga, me acompañan en esta mesa Lucio Garriga y Francisco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanchi? Buenas tardes para vos, para todos los radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente. Tendríamos que ir pensando en pedir algo para el bicentenario de la emisión, ¿o no? Para las 200, la emisión 200 del programa. Estamos prontos. Y estamos. Acá estamos con una nueva semana de política exterior argentina. Vamos a estar tratando lo que fue el viaje de los funcionarios, no con rango presidencial, pero sí por parte del Ejecutivo, como por ejemplo el jefe de gabinete Marcos Peña, que viajó a Londres, a Inglaterra. Tuvo un encuentro informal con la primer ministra inglesa Theresa May, homenajeó a los caídos británicos en Malvinas también. Vamos a estar charlando un poco de eso. Vamos a estar charlando también de lo que fue una reunión a nivel cumbre en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, que tuvo lugar en su sede en Washington, en Estados Unidos. Vamos a estar charlando un poco de la situación de Venezuela y la participación de Argentina en la condena al gobierno de Maduro. Y también vamos a estar charlando un poco sobre las repercusiones de la suspensión del partido futbolístico de Argentina e Israel y el corolario diplomático, las secuelas diplomáticas, porque al final Netanyahu llamó a Macri en un partido que se iba a disputar en Jerusalén, una ciudad que, como ustedes sabrán, se encuentra en disputa entre Israel y Palestina. Sí, lo que quedó ya claro de eso, que era una medida política y que políticamente fue suspendida, ¿no? Totalmente. Lucio, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Un placer. Un nuevo programa. Palestina e Israel no es lo único caliente en la región de Medio Oriente. Las manifestaciones en Jordania hicieron tumbar al gobierno al primer ministro de Jordania. No tengo el nombre ahora. Al-Mulki se llama. Uh-huh. El primer ministro se llamaba el primer ministro de Jordania, que dejó el gobierno luego de unas grandes manifestaciones en todo Jordania contra un plan económico del Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos. Bueno, el FMI aplicó un plan de ajuste y austeridad en Jordania bajo el gobierno del ex primer ministro y más de 30 sindicatos salieron a la calle. El gobierno del primer ministro se cayó y Jordania vive días tumultuosos porque los sindicatos ya anunciaron que no van a salir de la calle, que seguirán siendo parte de las manifestaciones hasta que se destruya y se saque de la agenda pública el debate impuesto por el FMI. Muy completito, también vamos a estar hablando de España. Vamos a continuar con esto que iniciamos este año referido a la discusión, al debate sobre la legalización del aborto que se lleva aquí a cabo en Argentina y con la ronda de entrevistas que estamos realizando desde el ombelico del mundo a diferentes referentes, especialistas de la temática de a largo y ancho de América Latina. En el caso de hoy vamos a estar hablando con una referente de la temática desde México. Así que muy completo este programa. Si se quieren comunicar con nosotros, Lucio, ¿a dónde lo pueden hacer? Nos puedas comunicarse con nosotros a través del Facebook Ombelico del Mundo, L'Ombelico, o a través de nuestro Twitter, Ombelico M, o a través del WhatsApp, más 549-221-670-5190. Y además, por supuesto, pueden visitar nuestra página web, www.ombelico.com.ar, donde pueden ver notas, análisis y entrevistas a lo largo de este programa, y también alguna entrevista y alguna nota que no sale al aire, pero que está en la web. Cada vez más movida viene la revista. Con toda esta presentación y todo lo que vamos a hablar, León Belico del Mundo, emisión 190, arranca de la siguiente manera. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. A quien escuchábamos recién era el nuevo presidente de España. Estamos hablando de Pedro Sánchez, del PSOE, presidente que asumió luego de una moción de censura contra el anterior presidente Mariano Rajoy a partir de los casos de corrupción ya aprobados del Partido Popular a lo largo de por lo menos 20 años. Se hablan de innumerables casos de corrupción que ha tenido el partido en esta jugada que muchos han calificado de atrevida por el PSOE. El PSOE, recordemos, que venía de tapas caídas en las últimas elecciones. Nadie esperaba que España se encontrase en este 2018 con un gobierno del PSOE. Bueno, el señor Sánchez, a partir de esta jugada atrevida, como han dicho algunos, y que bueno, le sirvió de algún modo, a partir de ligarse, digamos, con el nacionalismo vasco, ¿no? Con el Partido Nacionalista Vasco y también apoyado por Podemos, logró los votos para de la moción de censura contra el señor Rajoy y está, bueno, presentando su flamante nuevo gobierno. En ese sentido, las discusiones que iban a lo largo de todas estas semanas era, bueno, la inestabilidad que estaba viviendo en España. ¿Qué ocurriría frente a los presupuestos ya aprobados? Desde Bruselas, de la Unión Europea, veían esto con bastante resquejemor, ¿no? De cómo se llevarían adelante. Y hoy, con la presentación de algunos nombres dentro del nuevo gabinete que presentó el señor Sánchez, ya nos dan alguna pauta, ¿no? Sí, yo que esto que lo habíamos tratado la semana pasada, que es una derivación de lo que fue el caso Gürtel y el caso Bárcenas, para tener un poco cronológicamente, recordemos que Rajoy había asumido en el 2011 en un contexto de crisis económica importante, ¿no? La crisis económica financiera del 2008 que impactó en gran medida, digamos que la Unión Europea fue una de las regiones más afectadas. Bueno, a partir de ahí, Rajoy, digamos que su imagen fue desgastándose, no había asumido no tenía una buena imagen al momento de asumir, y ya este desgaste se había empezado a evidenciar a partir de las elecciones que se hicieron en 2015. En 2015 se hicieron las elecciones presidenciales, en donde el PP sacó el 28% y el PSOE, aquí liderado por Pedro Sánchez, había salido segundo. Como no había alcanzado la mayoría, tuvieron que hacerse unas nuevas elecciones por primera vez en la historia de España, en 2016, donde el PP volvió a triunfar, pero sin tener la mayoría. Y en este caso el PSOE le dio el voto de confianza para estar al frente de la presidencia. Bueno, en este caso, quien justamente le dio el voto de confianza a Pedro Sánchez, en este caso podremos decir que es la mano negra, que terminó ocupando el lugar dejado por Rajoy, Rajoy también dejó la conducción del PP, del propio PP, y además se ve como, digamos, se abre un nuevo panorama difícil e incierto dentro del partido y también de España, porque en España tampoco tenían una gran aceptación a nivel interno. Y aquí para Argentina también tendría implicancias, porque aquí Macri había puesto a Rajoy como un ejemplo de lo que hay que hacer en Europa y bueno, ya vemos cómo terminó. Sí, y lo que decías, la renuncia de Mariano Rajoy al PP, a la presidencia, dos realidades distintas, ¿no? El PP que venía ganando las elecciones, que logró formar gobierno luego de él, la crisis que mencionabas, y que Mariano Rajoy estaba como su figura indiscutible, a pasar a quedarse sin gobierno y sin presidente de partido, el Partido Popular, porque Mariano Rajoy anunció que dejará su presidencia, y el PSOE, todo lo contrario, de venir de realizar sus dos peores elecciones de la historia, con los peores resultados de la historia del Partido Socialista Obrero Español, y con un Pedro Sánchez que ya muchos lo daban por muerto, luego de perder las elecciones y de la interna del Partido Socialista, a formar gobierno el propio Pedro Sánchez. Es decir, Mariano Rajoy de la cúspide a casi el olvido, y Pedro Sánchez de casi el olvido a la cúspide del poder español. Son dos realidades distintas y dos gobiernos distintos. Mariano Rajoy deja del PP y los candidatos que surgen y que se mencionan hoy en día para suplantarlo son, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente de Galicia y es el que más chances tiene, según el periodismo español, según las fuentes, Y hay un dato muy interesante. Es de Galicia, Feijóo. Igual que Rajoy. Igual que Rajoy. Exacto. Y Galicia es la región más con mayor tasa de edad de toda España. Es decir... Longevidad. Longevidad, claro. Es decir, el PP, un electorado cada vez más longevo, cada vez más cercano a las épocas del franquismo que al nuevo, a los nuevos años, podemos decir, ¿no? Al nuevo siglo XXI. Y hoy Pedro Sánchez, en estos días, presentando su gobierno, como bien, vos bien decías, sus ministerios, que por primera vez en la historia Pedro Sánchez fue el primer presidente desde la dictadura en jurar sin el crucifijo y sin la Biblia en la mesa, no es un dato menor. Y Pedro Sánchez ya confirmó en su gabinete mayoría de mujeres, obviamente menos hombres, un canciller... Que... Eso es un dato importante, ¿no? 17, 11 de las 17 ministros van a ser mujeres. ¿Y qué ministros? ¿Y qué ministras serán? Porque la cartera de Economía estará a cargo de Nadia Calviño, que fue una mujer que trabajó mucho en la Unión Europea y todos la caracterizan como una mujer pro-Unión Europea. Uh-huh. Y la ministra de Hacienda será María Jesús Montero, que también son figuras pro-Unión Europea y que viene arraigado a la, designación de Josep Borrell como ministro de Relaciones Exteriores, como el canciller de España, un hombre que fue presidente del Parlamento Europeo, es decir, es pro-Unión Europea, que es catalán, pero es anti-independentista, y que también fue eurodiputado. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por la presencia de mujeres, por un gobierno pro-Unión Europea, y además designó a ministros homosexuales. También es un dato interesante. Pedro Sánchez hoy dijo a través de las redes sociales: nuestro gobierno es un gobierno que representa lo que es España del siglo XXI. Claramente, el PP quedándose en Galicia con la población más longeva del país, Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español abriéndose a la Unión Europea, mientras Italia, como decíamos la semana pasada, cada vez parece se va a cerrar más con el gobierno de Giuseppe Conte, que fue confirmado como el primer ministro. Ahora, el dato de esos tres ministros y ministras es fundamental porque no es una señal, sino directamente es personalidades que tenían altos cargos dentro de la Unión Europea, especialmente Calviño era la jefa de presupuesto en la Unión Europea, uno de los cargos más altos en cuanto a las economías de la Unión Europea. Bueno, ahora va a ser nueva ministra de Pedro Sánchez. Eso dato me parece fundamental para entender los desafíos, ¿no?, que tiene frente a él el señor Sánchez. Desafíos en cuanto a que tiene una minoría parlamentaria, tiene así solo es. 84 de 350 diputados. Y desafíos también de ver cómo va a funcionar respecto a la coalición que armó para destituir de algún modo al señor Rajoy con los nacionalistas vascos y con Podemos. En relación a esto que se estuvo discutiendo mucho en referencia al presupuesto que ya había sido aprobado, si hay una nueva apertura para discutir ese presupuesto o no, y a la embestida que va, seguramente de un poco revanchista van a surgir, ¿no?, desde Ciudadanos y particularmente desde el PP. Sí, particularmente el problema al que se enfrentará Pedro Sánchez y que todos caracterizan como el principal será la crisis con Cataluña. Uh-huh. Y ahí la importancia de la designación de Josep Borrell como el ministro de Relaciones Exteriores, un hombre que es catalán, pero que cuando fue el intento de independencia del pasado año, el 1 de octubre, el famoso referéndum, Borrell se opuso. Y Pedro Sánchez también, un hombre que apoyó la aplicación del código del código 155 contra Cataluña, que implicaba la intervención por parte del gobierno central de Madrid en Cataluña. Una decisión fue que fue muy polémica, un referéndum muy polémico, una crisis muy importante. Bueno, Pedro Sánchez en ese momento se mostró en contra del independentismo catalán y hoy será su principal desafío al interior de España, ¿no? Después está el exterior, tendrá que resolver los problemas, por ejemplo, que enfrenta toda la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea, la llegada de refugiados, las relaciones con Italia, con las relaciones con Rusia. Bueno, son todos desafíos que tiene por ahora el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que está obligado a llamar a elecciones. Así que vamos a tener que ver también cómo será ese camino hasta las elecciones. Por ahora Podemos, que el partido de izquierda, más de izquierda que el Partido Socialista Obrero Español, le mostró su apoyo. por lo menos en la moción de censura. Habrá que ver cómo, también cómo se desarrolla esa relación PSOE-Podemos, que será sin duda muy interesante. Para seguir un poco con todo esto, pueden dirigirse a la revista del Ombelico del Mundo, ombelico.com.ar, donde encontrarán una gran nota de Federico Larsen en relación a este tema, en relación a Italia. Queremos hacer entrar toda la información que tenemos para el día de hoy, ya se nos va el tiempo, así que si les parece continuamos con otro tema, pero primero le hacemos escuchar el siguiente audio. La OEA no puede dejar de abordar la grave crisis que atraviesa Venezuela, política, institucional y humanitaria. La Argentina desconoce la legitimidad del proceso electoral venezolano del 20 de mayo y su resultado. Frente a la ruptura del orden democrático, la OEA tiene un instrumento bien claro, la Carta Democrática Interamericana. Por ello, es imprescindible que en las actuales circunstancias de gravedad se apliquen los mecanismos previstos en dicha carta. Quien escuchábamos entonces era el canciller argentino Jorge Faurí en el marco de la reunión de la OEA que se está desarrollando en Washington. Si no me equivoco, en la sede allá en Washington. Básicamente se reunieron para tratar la cuestión de la Carta Democrática sobre las elecciones que se tuvieron lugar el pasado 20 de mayo en Venezuela. Básicamente, recordemos que la OEA está compuesta por 35 miembros, sin embargo Cuba dejó de participar, o sea, forma parte pero dejó de participar, por ende está compuesta actualmente por 34 miembros quienes asistieron a Washington. Bueno, en este caso, la Asamblea General, que está compuesta por representantes de todos los estados, aprobaron una resolución sobre Venezuela que allana el camino para la suspensión, no es que la suspende, es así. La cuestión es que Venezuela... la cuestión de la votación fue que fue aprobada por Estados Unidos, por los 14 países del Grupo de Lima. Recordemos que el Grupo de Lima se creó en agosto del año pasado para tratar justamente la situación de Venezuela, a los que se agregaron 4 países más: Bahamas, Barbados, Jamaica y República Dominicana. Todos estos votaron a favor de una futura suspensión de Venezuela. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, no se la suspendió, solo se abre el proceso. Y se desconoce la reelección de Maduro, que tuvo lugar, bueno, en mayo. Digamos, para poder suspenderla, justamente, que es básicamente lo que pretende hacer... El objetivo. Claro, la Organización de los Estados Americanos. Eso tendría que tener lugar a partir de la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria. Y a los 19 votos que había mencionado anteriormente, deben sumarse 5 votos más. O sea, tendría que tener 24 votos. 24. Hasta ahora entonces no le darían los números, claro, para suspenderla. Porque de los 34, 19 votaron a favor, 3 en contra, Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas, y el resto se abstuvo. Básicamente, de esos 11 que se abstuvieron, tendrían que tener casi la mitad de los votos, lo cual se vislumbra complicado. Argentina, ya sabemos que, también formando parte del Grupo de Lima, votó en contra de este caso de Venezuela. Y bueno, lo que escuchábamos en el audio era la participación de Faurí diciendo, bueno, la OEA es pionera en la cuestión de la Carta Democrática, bueno, apliquémosla para la que es, que él mencionaba, el régimen de Maduro, que se desconoce lo que es, por cierto, la elección de Venezuela. Y este fue básicamente el objetivo de la reunión, que bueno, que tuvo Almagro, que dio un gran discurso repitiendo básicamente siempre lo mismo. Sí, digamos que es una embestida más de la OEA hacia con Venezuela, con ya tintes más definitorios, parecen. Exacto. Por lo cual, Venezuela ya anunció, ¿no?, que se saldría de la Organización de Estados Americanos. Sí, Jorge Arreaza, que es el canciller de Venezuela, que estuvo ahí un altercado con Faurí, el video está muy bueno, básicamente dijo que... además, no solo que esto abría la puerta para que Venezuela se fuera, sino también que abría la puerta de una posible intervención militar en Venezuela. Porque uno de los puntos de esta resolución que tomó la OEA es llamaba a los Estados miembros a aplicar todas las medidas que estimen convenientes, tanto a nivel político, económico y financiero, para ayudar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Entonces, Venezuela no solamente lo ve como una ofensiva hacia las elecciones realizadas, que Venezuela considera democráticas, obviamente, sino también a una posible injerencia militar, tanto de la OEA, y también recordemos que su vecino Colombia forma parte de la OTAN. Así que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones geopolíticas que se dan en el marco de la OEA también. Seguramente seguiremos en profundidad estas decisiones respecto a lo que sucede en la población venezolana con nuestro comandado en movimientos sociales, el señor Fernando Vicente Prieto. Me confundía. Y para hablar un poco también en relación a la OEA, hace unas pocas horas nomás también se estaba desarrollando en Washington una reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación política, a la crisis que está viviendo Nicaragua, particularmente sobre la represión que está habiendo en aquel país. Bueno, ahí allí las personas que habían acudido a la reunión de la CIDH hablaban de, por ejemplo, policías particularmente ligados a la alcaldía de Managua como fuerzas parapoliciales, ¿no?, que están reprimiendo a la población en Nicaragua. Sí, la situación en Nicaragua se profundiza. La crisis, recordemos, iniciada en abril luego de un intento de reforma previsional por parte del gobierno de Daniel Ortega que implicaba el recorte del 5% en las jubilaciones y un aumento en el pago para justamente conseguir la jubilación, un aumento de la quita de los sueldos para poder subvencionar las jubilaciones. Esta crisis se profundiza. Según el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, como bien decías, ya afirmó que el organismo registró 127 muertos y cerca de un millar de heridos desde el inicio de las protestas. El último fin de semana se registraron en la ciudad de Masaya 5 asesinatos. Masaya es una ciudad, para que tengamos una idea, la cuna de la revolución sandinista. Leía una crónica de los colegas del El Faro, que con la gente que solemos hablar, que recomiendo, que contaban que en Masaya la gente está sacando los adoquines de la calle para realizar barricadas. Y la gente misma le decía a los periodistas, la forma que tenemos de hacer barricadas nos las enseñó Daniel Ortega en el 70. Es decir, fuimos combatientes de la revolución sandinista y hoy estamos combatiendo a este gobierno justamente porque lo que todos denuncian es que dejó el sandinismo de lado y que existe un orteguismo que es un gobierno muy autoritario. ¿Qué pasó en los últimos días? Bueno, Almagro, hablando de la OEA, pidió que se adelanten las elecciones. Dijo que la solución es realizar las elecciones tan adelantadas como se pueda, tan a la brevedad como se pueda y que contemos los votos. Y que contemos bien los votos de la gente. Y punto, dijo. Acá se termina el problema. Llamó a que se realicen las elecciones entonces la OEA. Y Mike Pompeo, el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller norteamericano, dijo que en Nicaragua la policía y grupos armados han matado a docenas simplemente por protestar. La situación en Nicaragua se profundiza. A ver, no parece que llegue a haber un punto de acuerdo entre los manifestantes y el gobierno, principalmente porque ya hubo un diálogo. La oposición denunció que Ortega lo rompió y que mandó a reprimir mientras estaba desarrollando el diálogo, así que la oposición no está dispuesta a retroceder. El diario La Prensa de Nicaragua estimó en las últimas horas que el 70% de las rutas están cortadas por manifestantes y son cortes muy importantes. Los periodistas cuentan que es control policial, revisión de los autos, revisión de valijas. Un estado de sitio prácticamente. Más o menos. Algunos ya lo califican como un enfrentamiento armado entre dos grupos muy importantes. El sandinismo denuncia a la oposición con grupos parapoliciales y la Policía Nacional. Y la oposición también con armas, combatiendo con mucha violencia. El propio sandinismo ha denunciado ataques contra sus locales, contra universidades, contra manifestantes. Es decir, hay violencia de los dos lados y no parece que haya una solución en el corto plazo, porque ni Daniel Ortega ni la oposición parecen estar dispuestos a dar el brazo a torcer, lo que significaría, lamentablemente, que Nicaragua siga viviendo esta crisis que ya ha dejado nada más y nada menos que 127 muertos. Un número muy parecido a lo que pasó en Venezuela el año pasado, pero Venezuela es 10 veces más grande que Nicaragua. Sí, en los primeros momentos. Ahí hay una controversia, ¿no? Desde la mirada afuera, siempre al principio de este conflicto complejo para entenderlo desde afuera de Nicaragua, al principio sobre todo se veía como una intentona de fuerzas internacionales metiéndose en Nicaragua para desestabilizar al gobierno de Ortega, un gobierno, bueno, ligado al eje bolivariano, si se quiere, pero cada vez más nos vamos enterando ya, por ejemplo, esto de que a mí me estremeció, ¿no? De escuadrones de la muerte, tiroteando en la calle con francotiradores ligados a la policía de la alcaldía de Managua y demás. Estas controversias tuvieron la posibilidad de discutirlas, de dialogar con un actor central de la política nicaragüense, Lucio. Sí, ayer en el sur del Río Bravo hablamos con la ex comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y diputada del Frente por la Salvación del Sandinismo, Mónica Baltodano, que dijo lisa y llanamente que no hay un plan de los Estados Unidos para implementar un gobierno de derecha al gobierno porque Daniel Ortega es la derecha. Claro. Es decir, todo, ella dijo, ya no hay necesidad de que haya fuerzas de derecha porque Ortega es la derecha. Y que Ortega justamente representa los intereses del imperialismo. Fueron declaraciones muy duras de una actora central del sandinismo. Fue parte de la revolución comandanta, no es un cargo menor para una guerrilla. Fue diputada y rompió claramente con el sandinismo y con Daniel Ortega, al que caracterizó de tener una retórica antiimperialista, pero una práctica ultra neoliberal. Yo creo que por eso también deberíamos analizar en este marco que mencionaba Lucio, que bueno, que la cuestión, que todo tiene que ver con todo, y de que el gobierno justamente de Daniel Ortega, que si bien bueno fue sandinista en su momento, como es de derecha, y por eso la cuestión de institucional, que la propia OEA decía, bueno, con Venezuela se realizan elecciones, pero vamos a aplicar la Carta Democrática, pero en Nicaragua vamos a abogar solamente que se realicen elecciones, no hacen un llamado para la paz. Es importante analizar también la parte institucional y la parte macro, porque también Nicaragua forma parte del sistema de integración centroamericano, no se han expedido al respecto, el Grupo de Lima tampoco se ha expedido al respecto con Nicaragua. Básicamente la población de Nicaragua se encuentra expuesta, creo yo, a lo que decía ser un gobierno, a la parte estatal, a la fuerza estatal y las fuerzas paramilitares, como mencionaban, y que bueno, en este caso esperemos que prontamente se llamen elecciones y tenga final, ¿no? Sí, doble varilla, doble moral, que es la máxima de las relaciones internacionales, ¿no? Y sí. Con todo esto vamos a relajar un poco el oído con un poco de música y nos reencontramos en breves minutos.

to wait, wait, wait, wait. Continuamos en el aire de la 106.3 en Lo Embelico del Mundo, el semanario de noticias internacionales. Y en una nueva sección que inauguramos en este 2018 de Política Exterior Argentina, nos trae siempre las noticias relacionadas a la Cancillería Argentina, el señor Francisco. Bueno, en una nueva semana de Política Exterior, ya lo que hemos mencionado de la OEA, sobre todo bueno, la participación de Argentina y el apoyo al voto para empezar la suspensión de Venezuela. Continuando con el panorama, tenemos la cuestión de... Obviamente de lo que fue, que habíamos mencionado, el viaje de distintos funcionarios encabezados por el jefe de gabinete argentino a Londres, es decir, por Marcos Peña. Básicamente no hubo tanta repercusión al respecto porque básicamente fue un viaje para hacer contactos, para establecer diferentes lineamientos, ¿no? Para firmar un acuerdo y demás. Recordemos que... Hubo una polémica igualmente ahí en sí, relación... aparte de él... que se hizo un homenaje, que hubo fotos sobre los caídos británicos de Malvinas. Pero más que eso, básicamente no hubo. Yo estuve leyendo una entrevista que le habían hecho sobre el viaje en ámbito.com, que mencionaba que se había reunido con Theresa May, la primer ministra británica, le confirmó lo que va a ser la presencia, recordemos, en el G20, que se va a reunir, que va a tener lugar aquí en septiembre de este año, en la reunión anual de cancilleres, de presidentes y primeros ministros. Básicamente se reunió en tono informal con la primera ministra. Después se reunió con varios funcionarios británicos, entre esos el canciller Boris Johnson, que bueno, hicieron homenaje justamente a los caídos británicos en Malvinas. Y también estuvieron discutiendo un poco de las cuestiones económicas. Recordemos que el Reino Unido forma parte de la Unión Europea, por lo menos hasta que termine el proceso del Brexit, que dura 2 años, tendría que finalizar el año que viene. Estuvieron dialogando sobre una posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo bilateral una vez que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, pero Argentina, como forma parte del Mercosur, tendría que hacerlo dentro del Mercosur, como el bloque regional al cual pertenece Argentina. Un acuerdo de comercio. Exactamente, un acuerdo comercial como los que ya tiene con distintos países del mundo, ¿no? A nivel bilateral, pero no se puede, digamos, hacer nivel país-país porque Argentina, lo que es a la parte comercial y lo que es sobre todo la liberalización de aranceles, del comercio, eso tiene que hacerse dentro del Mercosur, si no tendría que hacerlo cada país por separado y el Mercosur dejaría de existir. Y bueno, básicamente... obviamente el tema de Malvinas no fue dejado de lado, sino que en la entrevista que le hicieron mencionó que ambas partes, o sea, saben de la disputa, pero que prefieren dejarla de lado para tratar las diferentes cuestiones. Básicamente sería una nueva política de paraguas como la que implementó en los 90 de subsumir la disputa en torno a Malvinas para tratar cuestiones de negocios y demás, sobre todo bueno lo que es en torno a Malvinas, alrededor de Malvinas, la parte de la explotación pesquera, la explotación comercial. Y ya finalizando, quería mencionar la parte de Israel y el partido, que bueno, que Netanyahu llamó a Macri para tratar de reflotar el partido, y Macri le dijo que bueno, que no podía inmiscuirse, y bueno, Cancillería y la AFA sacaron un comunicado diciendo que la AFA es una asociación civil en la cual el Estado no tiene participación debido a lo establecido por la FIFA. Así que bueno, digamos, fue discutible la cuestión de hacerlo en Jerusalén, pero bueno, por suerte se suspendió el partido, ¿no? Vamos a estar hablando más en profundidad acerca de esto. Tenemos una relación que ya, una entrevista que ya les adelantamos con un documentalista que estuvo por Palestina a Jerusalén. Pero nos vamos un poco a escuchar un poco de música. Ya brevemente volvemos. Lo Embelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Continuamos, como le decíamos, en Lo Embelico del Mundo con una también de las propuestas que nos hemos encomendado este año en relación al debate sobre la legalización del aborto, debate que se está llevando a cabo aquí en Argentina y en otros lugares también, aquí en Argentina con un gran movimiento o de mujeres que está presionando para que se vote finalmente la legalización del aborto. Lo que estamos intentando hacer desde el Ombelico del Mundo, ver las distintas realidades en referencia a este tema en distintos países de América Latina. Ya hemos conversado en relación a Uruguay, donde el aborto está legalizado. Hemos conversado con El Salvador, con Honduras, con distintos países que, por el contrario, con Paraguay, claro, que tienen una penalización muy fuerte sobre el aborto en todas sus causales. Y en este caso queríamos irnos hacia México, y para ello estamos en comunicación con Isabel Fulda. Buenas tardes, ¿nos escuchás, Isabel? Sí, los escucho bien, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Te saludamos acá Juan Ignacio, Francisco y Lucio desde Argentina. En principio quería que nos cuentes, bueno, ¿cuál es la situación concreta en México en relación al aborto? Ok, perfecto. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En México, bueno, a grandes rasgos, México es un estado federal y la legislación con respecto al aborto varía de acuerdo con cada estado. Entonces, todo el país hay diferentes causales por las cuales se puede acceder a un aborto legal. La causal violación es legal en todo el país, pero notoriamente en la Ciudad de México, que bueno, es nuestra capital, se despenalizó el aborto en el año 2007. Entonces realmente México adquirió preeminencia en la discusión de la despenalización del aborto a partir de 2007, que ocurrió esto. Entonces tenemos una situación en la que en la Ciudad de México se puede acceder a abortos legales y gratuitos desde hace 11 años, y en el resto del país hay acceso, pero muy limitado. Ahí va. En relación, bueno, a que ya tienen una experiencia en la legalización del aborto, le recordamos a la audiencia que Isabel Fulda es coordinadora del Grupo de Investigación de Información y Reproducción Elegida de México. Como decía, en relación a esta breve experiencia que ya está teniendo México, uno de los motivos que acusan los sectores en contra de las legalizaciones del aborto es que habrían más abortos, de que, como se discutía hace mucho tiempo en relación al tema del divorcio, que iban a haber más divorcios y eso no ocurrió. Bueno, ¿qué ocurrió en México en cuanto a las estadísticas luego de estas aprobaciones? Pues mira, después de 11 años que hemos tenido el programa ILE, se llama aquí, que es los servicios de interrupción legal del embarazo, que son gratuitos en la Ciudad de México, se ha tenido aproximadamente un total de 200.000 mujeres que han accedido a estos servicios. Y sí, un poco como mencionas, este tipo de tendencias que los sectores conservadores tienden a decir con respecto a despenalizar el aborto no se han seguido, ¿no? Ha sido estable este número año con año de mujeres que acceden a estos servicios. La reincidencia es baja y de hecho va disminuyendo año con año, y realmente lo que sí ha habido una disminución es en el número de muertes maternas por aborto. También una cosa interesante del caso de México es que, como es la ciudad en donde hay acceso y en el resto del país no, un gran número de mujeres que acceden a estos servicios son de otros estados de la República. Entonces también hay una gran movilidad de mujeres de otros lugares a la Ciudad de México para acceder a abortos gratuitos y seguros. Ahora, nosotros a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido con referentes de distintos países, hay un punto que lo señalan en todas las referentes que hemos estado hablando, que es la injerencia del rol de la Iglesia en estos asuntos, sobre todo al momento de las discusiones en relación a la legalización del aborto. ¿Cómo fue y si existió esa injerencia en México? Sí, en México existe esa injerencia, digo, tanto de la Iglesia Católica como de otro tipo de iglesias y de los grupos conservadores en general. La hubo de manera muy fuerte en la discusión de despenalización en la Ciudad de México. Realmente esto fue una batalla que se ganó en el 2007, pero que llevaba desde los años 30 peleándose. Pero yo creo que el rol de la Iglesia en México ha sido mucho más en otras regiones del país. Creo que la Iglesia ha sido muy relevante para frenar el avance del acceso al aborto, no en la Ciudad de México, que en general es un espacio donde la Iglesia no tiene mucho poder en México, sino en otro tipo de estados más conservadores. Entonces, una cosa muy relevante que sucedió en México a partir de la despenalización fue que muchos otros estados reformaron sus constituciones locales para proteger la vida desde la concepción. Entonces, estas fueron unas reformas motivadas por parte, bueno, la Iglesia Católica, otras iglesias y de grupos conservadores, con el objetivo de tratar de frenar el avance de este tipo de derechos. Y bueno, yo creo que en México, al igual que en Latinoamérica, ha habido un fortalecimiento de la derecha conservadora y de los grupos antiderechos en general, que hasta ahora no se ha traducido en un retroceso en cuanto a normas que ya se hayan ganado, pero sí en frenar el avance al acceso a ciertos servicios. Entonces sí creo que eso que vemos en otros países de Latinoamérica y notoriamente en Brasil, en Costa Rica, ¿no?, donde estos grupos han tenido cada vez más fuerza, sí es una cosa que se refleja en México, tal vez en menor medida, pero sí es un reto que enfrentamos aquí. Ahora, otro de los puntos que se discuten a la hora de reglamentar las legalizaciones del aborto tiene que ver con la objeción de conciencia de los médicos a la hora de llevar adelante un aborto o no, la posibilidad de objetar justamente la intervención en ese sentido. ¿Cómo resolvieron esto en la Ciudad de México? En la Ciudad de México se contempló la objeción de conciencia en la Ley de Salud Local. Solamente que, al igual que ha ocurrido en otros países con estas discusiones, se le impusieron ciertos límites, lo cual desde GIRE creemos que son muy relevantes, ¿no? El reconocer la objeción de conciencia como una forma de proteger la libertad de conciencia de los médicos que pueden no querer realizar servicios de aborto, pero con los límites de que refiera a las mujeres a otro personal de salud que pudiera llevar a cabo este tipo de procedimientos y que no se puede objetar de conciencia en casos de emergencia. Entonces, así es básicamente como tenemos la legislación en la Ciudad de México y como las tendencias internacionales han marcado la pauta. Sí, reconocer la objeción de conciencia, pero esta no es absoluta y se tiene que limitar en casos de emergencia y no tiene que significar que la mujer entonces no acceda al servicio, sino que se refiera de manera pronta y sencilla a alguien más. Isabel, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucio. Bien, bien. Muchas gracias. Quería saber si tienen alguna estadística que demuestre la diferencia que existe, si es que existe, entre la mortalidad materna y las muertes por abortos clandestinos en los estados donde el aborto no está despenalizado como en la Ciudad de México y los abortos en la Ciudad de México. Si hay números que demuestren esta diferencia entre los estados donde no está despenalizado y la Ciudad de México donde sí lo está. Pues mira, tenemos la cifra nacional en México con respecto a qué representa el aborto en el número de muertes maternas y actualmente el aborto continúa siendo la cuarta causa de muerte materna en el país. Entonces, esto es particularmente en los estados de mayor marginación económica. No necesariamente coincide con los estados donde esté más penalizado el aborto o haya menos acceso, sino más bien donde las mujeres son más vulnerables en términos generales. Entonces, donde tienen menos acceso a servicios de salud, a información reproductiva, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en la Ciudad de México no ha habido casos de muertes maternas por abortos legales en servicios de salud públicos. Eso sí es una cosa que sabemos. Pero en el resto del país, las muertes que siguen habiendo por aborto responden más que el grado en el que esté penalizado al hecho de que estas son las mujeres más vulnerables, ¿no? Son mujeres que viven en espacios rurales, que no tienen acceso a servicios de salud desde emergencias, que no tienen acceso a información, anticonceptivos, etcétera. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Francisco te saluda. Hola, ¿qué tal? Vos mencionabas que, bueno, que México es un estado federal y que cada estado tiene su propia legislación. Ahora, teniendo en cuenta que ahora en julio son las nuevas elecciones presidenciales a nivel nacional, quería preguntarte cuáles son las principales disposiciones o si existen disposiciones sobre el aborto o sobre los derechos de las mujeres, de los movimientos de las mujeres en alguno de los candidatos y si existe alguna real influencia por parte del Estado Nacional de inmiscuirse o de injerenciar en algún sentido en los estados federales al respecto. Sí, pues mira, el aborto siempre es un tema que surge en los debates presidenciales, en las plataformas, en la manera en la que se cuestiona a los candidatos, yo creo que en México y en el resto de Latinoamérica y el mundo, pero la verdad es que sí, por el hecho de que somos un estado federal en el que el aborto se regula penalmente a nivel local, la verdad es que los candidatos a presidentes podrían prometer poco con respecto al aborto, ¿no? Sí ha habido ciertas declaraciones controversiales por parte de los candidatos, por ejemplo, el candidato puntero de la posibilidad de someter a un referéndum las cuestiones relativas a aborto, pero la verdad es que esto difícilmente en México se podría traducir a la realidad. Realmente el aborto es una cosa que depende de los ejecutivos locales y de, más que nada, de los congresos locales. Entonces, despenalizar o no el aborto y el acceso a servicios de salud es realmente mucho más un tema local que nacional. Sin duda, creo que desde la presidencia se puede mandar ciertos mensajes de respeto a este tipo de derechos o de tratar de frenarlos, o etcétera, ¿no? Pero la verdad es que la práctica no es un tema que ataña al Poder Federal. Isabel, sabemos que México es un país que está muy caracterizado y muy entrelazado con pueblos originarios, algo que, por ejemplo, no es tan marcado acá en Argentina. ¿Cómo se desarrolla la discusión por el aborto, el debate por el aborto y las tradiciones originarias? ¿Hay una discusión, hay debates en relación a este tema con las poblaciones originarias? Sí, creo que, por ejemplo, una cosa que es importante en este sentido es el involucramiento de parteras tradicionales en servicios de aborto. Entonces, hay muchas comunidades indígenas en México en el que no hay acceso, al menos inmediato, a servicios de salud públicos, tradicionales, hospitalarios, digamos, y ahí, en general, en los servicios de salud obstétrica para la atención del embarazo y del parto y demás, las parteras son muy importantes, ¿no? Pero hasta ahora esa discusión se ha llevado solamente en el aspecto de los embarazos deseados y los partos y cómo involucrarlas a ellas para que contribuyan, por ejemplo, a reducir la muerte materna. Pero en el caso del aborto, en el cual también pueden cumplir una función muy importante en las comunidades que no tienen acceso a otros servicios de salud, las parteras pudieran ser un actor muy importante, ¿no? Para poder dar acceso a abortos y dar atención posaborto, etcétera. Entonces, ese sería como uno de los aspectos más importantes, diría yo. Isabela, ya para irte dejando, unas últimas dos preguntas quería hacerte. La primera, en relación, bueno, ¿cuáles son los reclamos actuales de los movimientos de mujeres en México? Bueno, frente a esta situación que nos contás y a la posibilidad de llevar adelante un aborto, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y la segunda era, si tenían noción, ¿cómo ven el proceso que se está desarrollando en Argentina en relación a la lucha de mujeres? Ok, con respecto a las barreras que se siguen identificando por grupos feministas, digamos, en México, creo que ya no están centrados necesariamente en la Ciudad de México, donde la situación no es perfecta, pero bueno, donde ha habido grandes avances y en general ha funcionado la política, sino que diría que es con el resto del país. Como les decía inicialmente, tenemos acceso en teoría, en papel, pues, a causales de aborto en los diferentes estados, pero eso no se materializa en que de verdad las mujeres puedan acceder a ellos. Entonces, creo que el reclamo está en que se haga efectivo el acceso por la causal violación, por salud, por riesgo a la vida. Y diría que lo segundo es que, a pesar de los grandes avances de despenalizar el aborto en la Ciudad de México, en México seguimos teniendo criminalización por el delito de aborto en diferentes estados de la República, y eso, bueno, conlleva un montón de consecuencias. Entonces, a pesar de que tenemos acceso bajo ciertas circunstancias, seguimos teniendo cifras de mujeres denunciadas por el personal de salud, mujeres que llevan juicios penales, sentencias, y que incluso terminan en prisión por aborto. Entonces, yo creo que ese sería el principal reclamo, ¿no? Cómo continúa siendo penalizado el aborto en el resto del país y en la Ciudad de México a partir de las 20 semanas y la repercusión que eso puede tener en la vida de las mujeres. Y creo que en referencia a la situación de Argentina, bueno, creo que desde México lo vemos como un movimiento muy esperanzador. La verdad es que no solamente la discusión con respecto a despenalizar el aborto, sino en general el movimiento feminista ha tenido una gran vida últimamente que no había tenido en muchos años con respecto a diferentes temas, y creemos que eso es algo muy positivo. Creo que simplemente apuntar a una cosa que hemos visto que se ha debatido mucho en Argentina es si la despenalización conllevaría el acceso a servicios gratuitos o no. Si solamente es ya no penalizarlo, espero que las mujeres por sus propios medios encuentren la manera de acceder a estos servicios, o si tendrían que darse servicios públicos. Y creo que la experiencia que hemos tenido en México demuestra que es esencial que estos servicios sí sean públicos y gratuitos, como simplemente el despenalizar el aborto sin ofrecer los servicios, lo que hace es beneficiar a cierto sector socioeconómico, pero seguir en efecto penalizando al resto de las mujeres que no tienen recursos para acceder a estos servicios, que continuarán en ocasiones muriendo tratando de acceder a ellos. Isabel, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amplio el desarrollo y la información que nos brindaste. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí pasaba Isabel Fulda, ella es coordinadora del grupo de investigación de información de producción elegida de México, en este compromiso que tomamos desde el Ombelico del Mundo de tratar la temática acerca de la legalización del aborto en los distintos países de América Latina, como les comentábamos, ya lo hemos hecho con Paraguay, El Salvador, Honduras, Venezuela, México. Largo recorrido estamos llevando a cabo, recorrido que pueden encontrar en las notas en la revista digital del Ombelico del Mundo, esto es en ombelico.com.ar. Allí el próximo domingo encontrarán, por ejemplo, la entrevista que le acabamos de hacer a Isabel, junto con el resto de las entrevistas que venimos llevando adelante y que esperamos más pronto que tarde hagamos algún suplementito especial al respecto. Dicho todo esto, son las 7 de la tarde. Lucio, ¿querías decir algo? Escuchamos un tema, si te parece, para cerrar este bloque. La Polla Records, ellos dicen mierda. Sencillamente lo decimos con humildad, nosotros no tenemos una gran perspectiva hacia adelante en cuanto a nosotros como respuesta. Creemos que la única respuesta que podemos dar a la crisis esta es seguir peleando, seguir construyendo organización, porque bueno, lo que existe hoy es muy incipiente, más allá de que el movimiento piquetero sea uno de los que están encabezando la lucha hoy en Argentina. Creemos que tenemos que seguir construyendo el poder, porque creo que apuntamos a eso. Y que bueno, repito, el tema de la unidad para nosotros es fundamental. Junio. Arde. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Clown, miércoles a las 20:30. Plástica para niñes, viernes a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Pasadas las 7 y 5 de la tarde en este miércoles 6 de junio, frío miércoles, en la ciudad de La Plata. Continuamos, León Belico del Mundo en el aire de Radionauta FM 106.3. Llegó el momento de hablar de las noticias africanas que vienen del no continente africano de la mano de Santiago Mayor, a quien tenemos en comunicación. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, acá soportando un poco el frío con unos mates bien calentitos. Enfrentando el frío, así es. Ni un estufito, un caloventor ahí. Nada. Uf, difícil. Estamos en plan de ahorro, como claro, nos pidieron. Está muy bien, está muy bien. Santi, decinos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a volver a un país en el que este año no hemos hablado, pero otras veces, el año pasado, varias veces lo mencionamos, que es Sudán del Sur, el país más joven del planeta, independizado en 2011, porque hubo algunas novedades en estos días en relación a la guerra civil que atraviesa este país desde hace ya 4 años y medio. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD por sus siglas en inglés, que es un bloque regional de esa zona, integrado por Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Uganda, Djibouti, Eritrea y el propio Sudán del Sur, esta entidad supranacional está siendo de mediadora en el conflicto, en esta guerra civil, y en los últimos días planteó algo que hasta el momento no había estado sobre la mesa, que es la posibilidad de un encuentro cara a cara entre el actual presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y su ex vicepresidente, que es quien se levantó en armas en 2013 dando inicio a la guerra civil, Riek Machar. La posibilidad de este encuentro, de todas maneras, está supeditada a una reunión de la Unión Africana, que va a ser en julio en Mauritania. Y la idea surgió porque en realidad hace 2 semanas se interrumpieron una serie de negociaciones que se venían llevando a cabo entre las partes en la capital de Etiopía, en Addis Abeba. Y bueno, ante el fracaso de estas negociaciones de paz, este intento de acabar con la guerra civil, se puso esta propuesta de bueno, que se reúnan los dos principales dirigentes del conflicto, el actual presidente y su ex vicepresidente. Salva Kiir, el mandatario sur-sudanés, ya aceptó públicamente, dijo que él no tiene problema en sumarse a un encuentro de estas características. Machar, por su parte, no se pronunció públicamente, pero lo que es previsible es que diga que sí, porque en realidad desde hace varios meses viene reclamando ser incluido en la mesa de negociaciones. Por ahora estaba afuera, hablaba en la mesa a través de interlocutores, pero a él no lo dejaban participar. ¿Por qué? Porque está hace varios meses detenido con prisión domiciliaria en Sudáfrica. La liberación, digo, la IGAD, este organismo supranacional que media, planteó que lo va a liberar de esta prisión domiciliaria si deja las armas, digamos, y pone fin al conflicto armado, y además con la condición de que se establezca en un país sin fronteras con Sudán del Sur, es decir, un país del cual no pueda operar para continuar la guerra. Quien va a reunirse con Riek Machar en estos días, justamente porque es mediador de la IGAD, es un personaje del que también hemos hablado acá, que es Raila Odinga, no sé si lo recordamos, sí, sí. El líder opositor de Kenia, quien denunció fraude el año pasado, que se proclamó presidente aún tras haber perdido las elecciones, y que ahora se amigó con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y logró que este organismo internacional lo nombre como mediador en el conflicto de Sudán del Sur. Raila Odinga está viajando a Sudáfrica justamente para reunirse con Riek Machar, ex vicepresidente de Sudán del Sur. Un par de datos más de la historia reciente que nos lleva a esta decisión de estos últimos días, que es que en diciembre de 2017, cuando se cumplieron 4 años de la guerra, se firmó un alto el fuego entre las partes, se logró un acuerdo de, por lo menos temporalmente, suspender el conflicto para negociar. Esto fue violado a las pocas horas por ambas partes. De hecho, el mecanismo de cese del fuego y coordinaciones de seguridad, que es como el ente instituido para verificar el cumplimiento de esta tregua, ya hizo varios informes donde denuncia que el ejército de Sudán del Sur llevó a cabo masacres, incendios de aldeas, violaciones masivas, todo en estos meses donde supuestamente había un alto el fuego. Denuncias similares para los grupos opositores, que es más, no es uno solo, ya son varios, pero bueno, los distintos insurgentes no solo han llevado a cabo este tipo de medidas, de masacres, sino que además han sido acusados de utilizar niños soldados en sus ejércitos. Obviamente, las dos partes rechazaron las acusaciones diciendo que es mentira, lo cual es bastante discutible porque estas denuncias en realidad no son nuevas. A lo largo de todo el conflicto, distintos organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, incluso hay reportes periodísticos de corresponsales que han entrevistado a víctimas del conflicto que denuncian que esto es práctica común, ¿no? Y hasta se ha puesto en discusión en el último tiempo si no se trata de un genocidio, de alguna manera, que está siendo ignorado por la comunidad internacional, ya que efectivamente el conflicto ha generado, para dar un dato, 2 millones de refugiados, casi 2 millones, 1.700.000 desplazados internos. La cantidad de muertes es incontable, por esto que contaba, que queman aldeas completas, digamos, con gente adentro de las casas. O sea, no hay registro de la cantidad de víctimas fatales. Pero bueno, ante este escenario realmente crítico, perdón, otro dato terrible que miraba hoy, datos de Naciones Unidas, en sus campamentos de refugiados, los que tienen Naciones Unidas en Sudán del Sur, el 72% de las mujeres fueron violadas. Estos son datos que la ONU da, que dice, dentro de nuestros campamentos, el 72% de las mujeres fueron violadas. Se suma eso, digamos, además a los ataques, ¿no?, a las poblaciones, donde obviamente la violación también es un mecanismo utilizado en muchas guerras, ¿no? Como pasó en Argentina, la denuncia, ¿no?, que pasó con los cascos azules en Haití y demás. Exactamente, claro. Es un crimen de guerra, de alguna manera, que se ha vuelto común, desde hace varias décadas. Pero bueno, en Sudán del Sur esto está siendo puesto sobre la mesa y denunciado, pero ante una comunidad internacional que no está haciendo demasiado, digamos. Hay cascos azules de la ONU, están estos campos de refugiados, pero no está habiendo una intervención mucho más contundente. Ahora, frente a toda esta situación crítica que nos estás comentando en relación a Sudán del Sur, ¿qué podemos esperar de ese diálogo condicionado, como decías vos? Mirá, la realidad es que ya hubo en 2015 un un diálogo de estas características, donde se formó un gobierno de unidad nacional. Esto fue, si no me equivoco, en abril de 2015, duró unos días ese gobierno de unidad nacional, o sea, Riek Machar, el vicepresidente, el ex vicepresidente que hoy está en Sudáfrica, había vuelto a Juba, la capital, se había incorporado a un nuevo gobierno, un gabinete de unidad que se había conformado. A los pocos días estallaron enfrentamientos en la propia capital, y Riek Machar tuvo que huir directamente por peligro de que lo maten. Con lo cual, en principio, mi perspectiva es poca, digamos, en términos del potencial que pueda llegar a tener esto. Habrá que ver si a nivel africano la IGAD y la Unión Africana hacen algún tipo de presión mayor a la que hicieron hasta ahora. Es verdad que otra cosa que pasó en el último tiempo es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo a través de Estados Unidos, ha impuesto sanciones al gobierno de Sudán del Sur, a funcionarios del gobierno, le han congelado las cuentas, claro, y las cuentas bancarias y demás. Y la Unión Africana salió a decir públicamente en un comunicado que el conflicto en Sudán del Sur es un conflicto que tienen que resolver los africanos y las africanas, que ninguna potencia extranjera debe entrometerse, un poco rechazando estas medidas. No lo dicen explícitamente, pero sí lo han planteado de esta manera. Con lo cual, quizás, es algo que desconozco, la Unión Africana, en pos de evitar un mayor intervencionismo de potencias extranjeras ajenas al continente, haga un poco más de fuerza, meta un poco más de presión para que se llegue a algún tipo de acuerdo. Porque a Machar es verdad que lo han condicionado con esto de, bueno, si querés negociar tenés que deponer las armas y encima no volver a tu país, sino, por lo menos mientras dure la negociación, instalarte en un país que no tenga ni siquiera fronteras con Sudán del Sur. Pero a pesar de esto, la guerra ha continuado, siguen operando los grupos rebeldes. Además, hay todo un ejército oficial que es acusado de masacres. Con lo cual, incluso si supongamos que se logra la paz y los rebeldes deponen las armas, no es que el ejército sursudanés está hoy actuando correctamente, digamos, en el marco de la guerra, respetando el derecho internacional. Uh-huh. Por lo cual, el escenario es bastante complicado en ese sentido. Para que nos demos una idea, por ahí, para recuperar la historia de esta guerra y de la conflictividad en Sudán del Sur, si bien, como muchos conflictos en África, se plantea como una disputa interétnica, el presidente Salva Kiir es de la etnia Dinka, mientras que Riek Machar es de la etnia Nuer. Sudán del Sur igual es un país que tiene 500 tribus distintas, que hablan más de 110 idiomas, pero el problema es el petróleo. Sí, sí. Los pozos petroleros de Sudán, del viejo Sudán, estaban en el sur, y de hecho, antes de que comience la guerra civil, representaban el 98% del presupuesto nacional de Sudán del Sur. Hay empresas chinas, empresas de la India, está la Total, la francesa, hay una empresa canadiense explotando el petróleo de Sudán del Sur, y el control de esos pozos de petróleo es parte de este conflicto, quizás lo más importante. Con lo cual, también ahí, por más de que la Unión Africana opine esto, para mí va a tener peso lo que las potencias occidentales, o bueno, no occidentales necesariamente, también China, y sus empresas y sus intereses económicos, como primen en este conflicto, y ahí me parece que va a estar en juego la posibilidad de resolución, porque evidentemente las masacres, la hambruna, que ya es endémica en el país, la mitad de la población padece hambruna, estamos hablando de 11 millones de habitantes, 5 millones y medio padecen hambruna todo el año pasado y continúa hoy, no se ha resuelto ese problema. Todo eso a la comunidad internacional no lo conmueve, no la preocupa, digamos, no es algo que salga en los medios y haya en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, campañas para salvar a los sursudaneses, con lo cual me parece que ahí va a jugar un poco los factores políticos internos y los intereses económicos de las empresas. Completísima la columna, Santiago, trayéndonos todas las noticias en relación a la guerra civil que sufre Sudán del Sur. Seguramente seguirás prestando atención a lo que sucede allí para traérnoslo aquí como haces cada semana. Te agradecemos mucho, Santiago. Gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí pasaba Santiago Mayor con la columna del panorama africano. Santiago es periodista de Notas Periodismo Popular y todas las semanas nos trae las noticias y los análisis desde el continente africano hacia el aire del ombelico del mundo. ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a escuchar Sudan Archives, un violinista y vocalista que escribe, juega y produce su propia música. Escuchamos Come My Way. I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true, though. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Hotel Rwanda. Ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus, el film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. ombelico.com.ar El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar Continuamos con Lo Ombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3 y en este caso vamos a hablar de un tema que acaparó las noticias tanto nacionales como internacionales, que viene desde el fútbol hacia la política. Estamos hablando claramente del amistoso suspendido entre Argentina-Israel. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Cristian Pirovano. Él es codirector de un documental que se está transmitiendo en el cine Gaumont, llamado Yala Yala, no sé si lo estoy diciendo bien, Pasión, Fútbol y lucha. Muy buenas tardes, Cristian. Te saluda Juan Ignacio y Lucio desde Reinauta. ¿Cómo andas, Lucio? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Bien, acá estamos un poco dirimiendo cuánto de fútbol, cuánto de política está atravesado a partir de la suspensión de este amistoso. ¿Cuál es tu opinión en principio al respecto? Sí, bueno, a ver, me parece que es deliberadamente una cuestión política la suspensión de... Primero, el corrimiento del partido de originariamente que estaba previsto para jugarse en Tel Aviv, luego en Haifa, y por último, por lo que tenemos información, a pedido del primer ministro israelí Netanyahu, de mandarlo a la ciudad de Jerusalén. Así que, bueno, se ve que surgió efecto la presión internacional desde Palestina, desde Argentina y desde un montón de lugares que sobre el plantel argentino, y pudieron recapacitar, y que en definitiva terminó siendo una decisión, por lo que informa gran parte de la prensa, de que salió del seno de la selección argentina. Así que tiene más connotaciones políticas que deportivas, sin lugar a dudas. Hace pocas horas nomás, el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, habló de que tomaba la decisión por dos motivos. En principio, en pos de la paz mundial, dijo, y sí, para preservar la integridad del seleccionado argentino. Ustedes que estuvieron por Palestina, que recorrieron la frontera, digamos, con Israel, ¿qué es lo que se vive en estos momentos allí? Mira, me parece que la segunda declaración, sobre todo, tiene que ver con cuestiones que son totalmente no son reales. La verdad que no creo, dicho hasta mismo por la prensa israelí, no corría ningún riesgo ninguno de los jugadores ni parte del cuerpo técnico o la comitiva argentina. Me parece que tiene que ver, es una declaración más política para dejar bien parado a la Federación Israelí o hacer un guiño a la Federación Israelí, que algo realmente concreto frente a estas supuestas amenazas que han habido. Cristian, ¿crees que el partido que se iba a jugar justamente en Jerusalén, con todas las connotaciones políticas y geopolíticas que tiene esta ciudad, era un signo más en la relación cada vez más fluida entre Israel y la Argentina, especialmente con Benjamín Netanyahu y Mauricio Macri? Toda la información que nos llega es esa, que el partido originalmente que estaba previsto para Tel Aviv y después a Haifa, se muda a la ciudad de Tel Aviv, de Jerusalén, debido a un llamado de Netanyahu a Macri. Entonces, bueno, ahí está la AFA detrás avalando esa petición. Y bueno, se encuadra dentro, digamos, el partido a jugarse dentro de la ciudad de Jerusalén se encuadra dentro de un realineamiento político a nivel local, sin lugar a duda. Ustedes en el documental retratan un poco lo que es la pasión por el fútbol de los palestinos y principalmente las contrariedades que tienen, ¿no?, a la hora de los seleccionados de fútbol. Comentaban también que un jugador del seleccionado palestino, por ejemplo, ha sido encarcelado. ¿Qué es lo que ocurre allí? Y ocurre lo que le ocurre a cualquier ciudadano de a pie, no solamente deportistas. En este caso nosotros nos focalizamos en el deporte porque, bueno, nos parecía un buen gancho para contar la realidad palestina, pero le ocurre a un enfermero, a un beduino, le ocurre a un futbolista amateur y le ocurre a un futbolista de la selección nacional palestina. Así que imagínate hasta dónde está ramificado el poder de coerción y de limitantes que tiene por la relación palestina. Así que de un jugador de la selección que es detenido al volver de una gira por Qatar, en la cual por el solo hecho de ir a comparecer frente al tribunal israelí con la campera de la selección nacional palestina, le dice más de... No. Esto... Cristian, ¿nos escuchás? Porque te estamos perdiendo, a ver si podemos recuperar la señal. Cristian. Ahí nos escuchás mejor. Ahí te escucho. Ahí sale mejor. Ah, perdóname. Estabas comentando justamente lo del jugador palestino que fue detenido. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, te decía, no, justo estábamos saliendo acá de un canal y estaba pasando por abajo de un túnel, discúlpame. No, te decía lo siguiente, que el jugador este que volvía, el jugador de la Selección Nacional Palestina, que volvía de un entrenamiento en Qatar, al retornar lo apresan, y una vez que tiene una sentencia es acusado por traer mucho dinero, dicen que tenía mucho dinero en efectivo y que con eso iba a financiar grupos extremistas dentro de Cisjordania. Cuando va a comparecer al tribunal israelí, ante el tribunal israelí, va con la campera de la Selección Nacional Palestina y por eso mismo le dan 6 meses más de prisión. Claro. Así que en esas condiciones y con casi ningún tipo de legalidad al alcance de la mano, viven los palestinos. Y Cristian, la connotación además de la propia ciudad de Jerusalén, que lo importante que era, o lo destacado que es el equipo que juega de local en el estadio donde se iba a jugar, el estadio se llama Teddy Kollek, y el equipo que hace de local ahí justamente se llama Beitar Trump Jerusalén. Trump en los últimos días fue agregado al nombre al presidente de los Estados Unidos por mover la embajada a Jerusalén, justamente. Sí, es un equipo que literalmente se reivindica racista, en la cual tiene por bandera que ningún jugador de origen árabe o musulmán vista su camiseta, y ellos, el eslogan es que son los puros. Así que en ese estadio iba a jugar de la Selección Argentina y por suerte primó la cordura y bueno, se ha logrado cancelar el partido. Ahora, desde tu percepción, Cristian, ¿cuáles fueron los motivos o los indicadores que hicieron suspender este partido? Mira, qué sé yo, yo creería que hay una multiplicidad de factores. La campaña empezó a tomar mucho vuelo en estas últimas semanas, la campaña en la cual el chico de Gaza, el jugador de Gaza que ha sido baleado durante las manifestaciones, y que mientras estaba haciendo una selfie, ese video se viralizó muchísimo también. Hay un montón, una multiplicidad de factores. Me parece también que las cosas que se han hecho en el entrenamiento de la Argentina, en Barcelona también, calaron hondo, porque una cosa son las redes sociales y otra cosa es verlo en directo. Creo que el balance que han hecho los jugadores de... por la información que tenemos, en la cual se juntaron con Chiqui Tapia y le dijeron, nosotros no vamos a ir a poner la cabeza por vos, este es un tema de ustedes, nosotros queremos jugar a la pelota. Bueno, me parece que toda esta multiplicidad de situaciones sumadas dieron que Argentina tomase la decisión internamente de no disputar este partido. Y Cristian, hablando un poco más en concreto sobre el documental que ustedes filmaron, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo fue operativamente? Porque tengo entendido que es difícil manejarse en Israel siendo extranjero, siendo periodista extranjero, y filmar a ese hay que alcanzar mucho trámite burocrático. ¿Cómo se desarrolló el día a día de la filmación y cómo surgió la idea de poder llevarlo a cabo? La idea surgió a partir de un trabajo de fotoperiodismo que estaba haciendo a finales del 2012, principios del 2013, cuando yo me fui hasta Cisjordania y ahí entré, bueno, a Palestina. Al cuarto o quinto día me metí en un campo de refugiados y, bueno, entré con la cámara colgando como cual si iba. Cristian, ahí lo volvimos a perder, a ver. Ahí me metí y los chicos, hay un montón de chicos en el campo de refugiados que son los que en algún punto bregan por la seguridad y avisan si es algo que es más o menos anómalo, que era lo que estaba haciendo yo. Y bueno, se volvió un poquito tensa la situación con los chicos y hay un hombre, me intercepta, de unos 50 años, y me saca a los chicos del medio, me invita a tomar un café y hablaba castellano, y al ratito me dice: mirá, necesito un favor, yo tengo la fórmula para que Argentina salga campeón del Mundial de Brasil, tenemos que hacer unos cambios, le tengo que mandar una carta a Sabela. Bueno, esa fue un poco la anécdota del puntapié en el cual empezamos a trabajar con Fernando Romanazo, que es el otro codirector. Y bueno, y vivir y filmar allá, cuando uno tiene, cuando, al margen de que seamos extranjeros y tengamos un pasaporte argentino, las dificultades son las mismas en algún punto y no que las que tienen los palestinos, porque por ejemplo cuando nosotros teníamos sonidista o productor palestino dentro del equipo, nosotros no podíamos ir por las rutas que son las más rápidas y las mejores para acceder a las ciudades. Claro. Entonces, allá hay rutas para autos con patente israelí y autos con patente palestina. Obviamente, las rutas mejores, bien iluminadas, con banquinas, con doble mano, pintadas, son las israelíes. Las palestinas, es así como vengan. Y eso nos demoraba a veces 2, 3, 4 horas para ir muy pocos kilómetros. Palestina, Cisjordania es muy pequeña, pero nos devorábamos muchísimo. Así que bueno, las problemáticas son, cuando uno va a la marcha, una marcha está del lado de los manifestantes filmando, y los gases caen, las balas pasan también, son cosas que de las cuales no estuvimos exentos, pero bueno, el foco, siempre decimos nosotros que hay que ponerlo en la población civil palestina, que es la que se ve afectada día tras día con la ocupación. Cristian, ya para irte dejando, ¿dónde se puede ver el documental? Mira, hoy es la última pasada que tenemos acá en el Cine Gaumont, 18:40, estamos yendo para allá a montar la muestra de fotos y a quedarnos ahí después de la función charlando con los espectadores, y a partir de mañana en el Cine Cosmos, en la calle Corrientes, no me acuerdo exactamente la dirección, 2000 y algo, pero, bueno, en el Cine Cosmos, a las 18:00 y 19:30, desde el jueves hasta el domingo, tenemos funciones ahí. Gracias, Cristian, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, muchachos, ustedes, que tengan buen día, y bueno, cualquier cosa, las redes sociales nuestras son Yala Yala Doc, ahí nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, así que cualquier duda que se genere, a disposición. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo grande. Hablábamos con Cristian Pirovano, uno de los codirectores, realizador del documental Yalá Yalá, Pasión, Fútbol y Lucha, que se está estrenando en el Cine Gaumont, y decía que quienes quieran verlo mañana en el Cine Cosmos, es Avenida Corrientes al 2046. Avenida Corrientes 2046, van a poder ver este documental acerca de, bueno, la pasión sobre el fútbol en Palestina y las controversias, dificultades que tienen, como tiene toda la población civil en Palestina en relación al conflicto con Israel. Tema que, bueno, el ombilico del mundo no iba a dejar de lado, ¿no? La suspensión de este amistoso. Tema que no es solo futbolístico, como muchos eventos futbolísticos trascienden lo meramente futbolístico para pasar al ámbito de lo político, en este caso, o de la política internacional. ¿Cómo han visto ustedes este asunto? Desde el vamos, digamos, era polémica la designación de la sede, porque en un principio se iba a hacer en Haifa, en Israel, y después a último momento la secretaria de Deportes y Cultura de Israel, Miri Regev, decidió cambiar la sede a Jerusalén, en momentos en los que Estados Unidos trasladó su embajada junto con Guatemala y con Paraguay a Jerusalén, que recordemos que es una ciudad en disputa entre Israel y Palestina, que la Palestina la considera como su capital, que Israel la tomó en lo que fue la Guerra de los Seis Días, ¿no? Y bueno, la ley de Jerusalén de 1980. Ya había sido polémico en este caso. Yo creo que, bueno, que obedeció más a un deseo de los jugadores. Que Lucio había publicado que, bueno, que Higuaín metió un gol, uno de sus goles, al decir que no era un momento propicio para jugar allí en Jerusalén. Yo creo que fue más un designio de los jugadores, un deseo, que un designio del propio Tapia, que dijo que iba a hacer algo por la paz mundial, porque ya él había firmado, si ya firmó en un momento lo que era el acuerdo, y luego de todas las polémicas, como que fueron las camisetas manchadas de sangre y todo, es más probable, uno piensa desde este lado, que haya sido de la parte de los jugadores. Pero como decías vos, también tiene implicancias diplomáticas, o implicancias políticas, todo es política, que habíamos mencionado que Netanyahu llamó a Macri, y bueno, que ya lo habíamos mencionado, Macri que no tiene influencia dentro del AFA, por lo menos a nivel administrativo, a nivel formal, y también el embajador de Israel aquí en Buenos Aires estuvo hablando al respecto y mencionó que supuestamente no es algo contra el pueblo de Israel, sino por la suspensión no obedecía a cuestiones más del miedo de los jugadores por todas estas amenazas que habían recibido. Sí, yo creo que uno de los datos claves los trajo acá a Lucio y también algo hablaba a Cristian en relación a dónde se iba a jugar, además de la ciudad de Jerusalén, en la cancha concreta, Lucio. Sí, una cancha que está formada sobre una de las aldeas que fue derribada y destruida en 1948. Hablamos de la aldea de Malha, que fue destruida, y justamente ahí está el estadio que donde hace de local este equipo, bueno, que cambió su nombre y le puso Trump en forma de agradecimiento. El Teddy Stadium. Así es, en forma de agradecimiento al presidente de los Estados Unidos. Sí, y ahí Cristian agregaba que, por ejemplo, los hinchas de ese club, el club del presidente Netanyahu, dicen que ninguno que no sé, que Pure Forever es el lema de la hinchada. Puros por siempre, y claramente son anti-musulmanes, anti-islámicos, anti-árabes, lo que se les ocurra. Así es, una bueno, provocación bastante contundente. Sí. Nos vamos con un poquito de música para ya ir cerrando el programa. Nos quedan todavía un montón de cosas, entre ellas la comunicación con Fernando Vicente Prieto. Así que nos vamos con un poquito de música. Hasta pronto. We'll be right back. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Último cuarto de hora en León Belico del Mundo por el aire de la 106.3 radionauta.com.ar. Ha llegado el momento de la columna de movimientos sociales y realidad latinoamericana en manos del señor Fernando Vicente Prieto, a quien le damos muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo está, Fer? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Combatiendo al frío acá, como recién me dijeron fuera del aire, con cantidades industriales de té. Me imagino. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy centralmente queremos hablar de México, que es un país que, bueno, está atravesando, como hemos comentado en otros programas, la recta final de la campaña electoral, una campaña que parece ser mucho más importante que una campaña que puede ser histórica en realidad, que todas las anteriores, porque el gran candidato a ser electo es Andrés Manuel López Obrador. Pero en ese contexto también hay una cantidad importante de luchas sociales. Hoy queremos hablar puntualmente de un paro de maestros que está convocado por la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que abarca por ahora a 4 estados, sobre todo estados como Oaxaca y Chiapas, que son muy combativos, igual que Guerrero y Michoacán, son los 4 estados que están en huelga. Pero aparte, desde todos los estados del país, desde el lunes se instaló un plantón, le llaman, un campamento frente a la Secretaría de Gobernación, y están reclamando en contra de la reforma educativa que bueno, hace varios años ya que viene impulsando el gobierno de Peña Nieto, pero también por la reapertura de un diálogo que fue cerrado en el año 2016, hace ya 2 años, y ellos están planteando reinstalar una mesa única de diálogo a nivel nacional, también la reincorporación de 581 profesores que fueron cesados en este proceso de reforma educativa, y también la reconstrucción de escuelas dañadas en el sismo del año pasado, de septiembre del año pasado, porque el ajuste del gobierno ha hecho que bueno, muchas escuelas todavía no estén en condiciones. Básicamente esa es la situación. Desde el lunes están en la capital entonces, y ayer hicieron una actividad frente a la Bolsa de Valores, intentaron tomarla, fueron de algún modo custodiados, o las instalaciones fueron custodiadas por una importante fuerza policial, y hubo hoy una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos, donde de paso también protestaron contra las políticas migratorias de Trump, y hubo algunos incidentes, algunos forcejeos con vallas y demás, así que es un tema que está bastante instalado en la agenda política hoy del país, porque de paso también se metió en la campaña electoral con el candidato del PRI señalando que eran sectores cercanos a López Obrador, ¿no? Ahora, Fer, sacándote un poco de este tema puntual, quería consultarte en relación a qué piensan los movimientos sociales de México en relación a la posibilidad cierta y real de que López Obrador sea el presidente. Mira, en general los movimientos sociales que se articulan en ALBA no participan en Morena, en el movimiento que conduce López Obrador. De algún modo se posicionan, podríamos decir, a la izquierda. El programa de López Obrador es un programa que se ha ido moderando con el curso de las diferentes campañas y 2 años. Es un programa de centro-izquierda que incluso convoca a sectores empresarios, por más que los grandes empresarios están en desacuerdo, y de modo que los movimientos de base campesina o obrera no simpatizan mucho con López Obrador. Pero sí es notorio que en los últimos meses, ante la situación política y el escenario que podría abrir una derrota del PRI y del PAN, del bipartidismo derechista que gobierna México desde, bueno, hace muchos años, sí es notorio que hay un nivel de expectativa, y seguramente algunos con más exposición que otros, pero van a acompañar el voto a López Obrador porque entienden que es el único candidato que puede alterar de alguna manera el tablero político, ¿no? Un tablero político que, para comentar solamente un dato que ha tomado relevancia en esta campaña, desde septiembre del año pasado, o sea, desde que se habilitó la campaña, han sido asesinados más de 40 candidatos y candidatas, y más de 110, o específicamente 110, de acuerdo a una consultora, a datos de una consultora, políticos, ¿no? Tres candidatas han sido asesinadas el viernes pasado, y bueno, todos los días hay episodios de violencia que forman parte del paisaje habitual de la escena política en México. Sí, que ya no nos tiene mal acostumbrados trágicamente y que poco se habla, ¿no?, en los grandes medios. Sí, tal cual, está totalmente oculto porque, bueno, los casos de Colombia y de México son experimentos neoliberales con un grado de represión muy alto desde hace muchos años y por un lado está naturalizado en amplios sectores de la sociedad y por otro lado también vende mucho más desde un punto de vista de la operación política que los medios e incluso organismos internacionales como la OEA, que ustedes hablaban hace un rato, se centren en Venezuela, por ejemplo, y no en estos países, ¿no? Ahora mencionabas Colombia y nos querías traer un caso puntual de ese país. Sí, un caso que me toca de cerca porque hace apenas 4 o 5 horas fue detenido, esto está informando en este momento Colombia Informa, un medio de ese país y también Congreso de los Pueblos, fue detenido Julián Gil, es un compañero que conozco personalmente, fue parte de la delegación de Congreso de los Pueblos que fue anfitriona junto a Marcha Patriótica y a otras organizaciones de Colombia, de la Asamblea de ALBA Movimientos, que se desarrolló en diciembre de 2016. Hace algunos minutos, Congreso de los Pueblos emitió un comunicado donde explica que a las 2:15 de la tarde de hoy, Julián fue detenido. Aparentemente fue en la sede de Congreso de los Pueblos, en Bogotá. Julián había detectado en los días previos seguimiento de sujetos de civil que estaban fotografiando y grabando videos de las actividades de esta organización popular. Y bueno, finalmente hoy 5 sujetos de civil y 2 uniformados que aparentemente son de la Policía Nacional lo detuvieron, así que hay una alerta que está ya recorriendo las redes sociales y los grupos de mensajes que comunican a los movimientos, donde se plantea este tema con mucha preocupación y se incorpora el caso de Julián también a una cantidad creciente de casos de detenciones y de asesinatos, como también hemos hablado, que afectan a líderes y lideresas sociales en Colombia, ¿no? Sí, acá Federico Larce nos aporta desde la producción que en este programa, yo no estaba por lo menos, lo ha entrevistado a Julián para hablar sobre Colombia y que él mismo también lo conoce, así que seguiremos atentos a lo que ocurra. Colombia, ¿no?, que se encamina hacia la segunda vuelta electoral. Sí, sí, exactamente, el 17 de este mes es la segunda vuelta, una segunda vuelta que probablemente esté bastante pareja. La mayoría de las expectativas pasan por la elección de Iván Duque, el candidato del uribismo, en relación a la ventaja que obtuvo en la primera vuelta, pero no habría que descartar, digamos, una sorpresa por parte de Petro, lo cual también alteraría mucho el panorama político de este país y de todo el continente, lo mismo que una victoria de López Obrador en México. Seguramente, por eso vamos a estar ahí siguiendo lo que ocurra tanto en Colombia como en México. Y un comentario más que nos querías hacer de Brasil. Sí, simplemente que el miércoles pasado estuvimos hablando de una huelga de petroleros que a su vez había sumado al conflicto de camioneros, en este caso con una agenda diferente. Los petroleros lanzaron el miércoles pasado una huelga de 72 horas, el jueves la tuvieron que levantar porque la justicia o el Poder Judicial de Brasil los amenazó con una multa de más de $500,000 por día. El Tribunal Superior de Trabajo, por la huelga al declararla ilegal, así que la tuvieron que levantar, pero esta huelga y en general las protestas de las últimas semanas finalmente culminaron con la renuncia de Pedro Parente, el gerente general de Petrobras, que era uno de los puntos más importantes que pedían los petroleros. La directora de la Federación de Petroleros, Sibele Vieira, lo consideró una victoria, pero también planteó, esto lo recoge Brasil de Fato en un título, que cambiar el gerente no basta y que se necesita pensar Petrobras para el pueblo brasileño, como lo comentábamos el miércoles pasado. Están denunciando con la política de Temer de privatización y de regalo de la petrolera estatal y de las reservas importantes que se han encontrado en los últimos años a las compañías extranjeras. Sí, no solo de petroleros, también de camioneros, porque en definitiva la política de liberalización del crudo en Brasil tenía mucho que ver con el señor Parente. Exactamente. Fer, te agradecemos mucho la comunicación. Nos reencontramos el próximo miércoles. Perfecto. Hasta el miércoles. Un abrazo grande. Un abrazo para vos. Últimos minutitos. Dejábamos a Fer Vicente Prieto con la realidad, los movimientos sociales en América Latina y la realidad latinoamericana en general. Ya nos tenemos que ir despidiendo porque dentro de pocos minutos comienza este gran nuevo proyecto de Radionauta denominado Androides Paranoides, de la mano de Lucianita Franco y Matías Sterkel. Así que le dejamos calentita la radio, el rating. Le dejamos calentito el rating. Muy bien. Francisco Castaño, un mucho gusto. Un placer, como siempre. Nos escuchamos el miércoles que viene, atentos a la política exterior argentina. Salió la noticia al final que Trump se va a reunir con Kim Jong-un el 12, el miércoles 12 o martes 12, no me acuerdo, de la semana que viene. Vamos a estar atentos a eso también. Lucio Barría. Nos vemos el próximo miércoles, atentos a lo que ocurra en Jordania. Cayó el primer ministro, hay un nuevo gobierno, pero las protestas contra el ajuste del FMI continúan y hay un nuevo paro general convocado por los sindicatos. Le agradecemos la producción de Nehuen Alegretti y Federico Larsen, la operación técnica de Lucianita Franco, quien ahora va a tomar... Cambiar de lado, va a venir acá del aire o del aire. Yo soy Juan Ignacio Arechaga, les agradecemos la compañía y les recordamos que todas las cosas que hemos hablado van a estar presentes en la revista digital del Ombelico del Mundo, ombelico.com.ar. Los saludamos, muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles. ¡A bailar!